Y seguimos dentro de lo que es esta ronda, a través de las intervenciones de los diferentes candidatos en las elecciones municipales de ayer. Insistimos, en cualquier caso, que ayer ya teníamos ese primer contacto de valoración con las distintas candidaturas. En cualquier caso, bueno, pues hoy, un poco con más tranquilidad, queremos quedarnos con esa valoración por parte de las diferentes formaciones políticas. En el caso del Partido Andalucista, lo comentamos, lo hemos venido destacando. Bueno, pues ese 13,23%, el resultado obtenido, 1.223 votos, lo que suponen un total de dos concejales. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico ya a su candidato, José Antonio Bautista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues sí que vamos a especificar que por motivos laborales de José Antonio vamos a tener que ir muy rápidamente y quizá, bueno, pues tengamos que ser incluso un poco más breve que con el resto de candidatos. Pero en cualquier caso, además agradecer especialmente que nos haya podido atender José Antonio, como decimos. Bueno, pues unos resultados que ya comentamos en el día de ayer, evidentemente imagino que no satisfacción por parte del Partido Andalucista porque se pierden esos dos concejales con respecto a lo que ha sido la pasada legislatura, ¿no? Hombre, claro, satisfechos no podemos estar de ninguna de las maneras, porque los resultados obviamente no son nada de buenos. Pero bueno, nosotros, a pesar de que los resultados no estén acompañando en esta ocasión, pues sí que tenemos clara que hemos hecho un trabajo importante, sí que tenemos muy claro que hemos dado la talla, sí que hemos estado a la altura, hemos dado batalla, hemos dado que pensar en muchas ocasiones, pero bueno, también hay que reflexionar. Normalmente los ciudadanos reflexionan el día antes, los políticos reflexionamos el día después y durante la semana después, y hay que sacar muchas conclusiones con respecto a todo lo que ha sucedido en este tiempo, y tendremos que valorar, tendremos que pensar, y una vez que meditemos y veamos pues todos los datos y aportemos entre todos pues nuestros respectivos puntos de vista, tendremos que llegar a las conclusiones que sean y actuar en consecuencia, ¿no? Te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Aunque todavía es pronto, como señalas, ¿no? Tendréis que analizar dentro del partido de forma más detenida, ¿no? Pero un poco, a bote pronto, ¿cuál consideras que puede ser la causa de ese descenso y del panorama en general? Bueno, pues en cuanto a los resultados en nuestra localidad. Hombre, de entrada, ten en cuenta una cosa, y es que la abstención nunca favorece a los partidos más pequeños. Y en esta ocasión, pues nosotros hemos sido la tercera fuerza política, y como tercera fuerza política, pues a nosotros nos perjudica enormemente el tema de la abstención. Pero bueno, aparte de eso, hay que ser consciente de que a pesar de todo, hemos tenido 1.300 votos, son 1.300 personas que nos han apoyado, son 1.300 personas que nos han dicho que sigamos trabajando en la línea en la que estamos. Y por supuesto, pues ahora lo que toca es convencer a muchísimas otras personas para conseguir unos buenos resultados en las próximas elecciones. Sobre todo, pues el tema es ese, es reflexionar, es ver, analizar todos los resultados, ver todas las actuaciones que hemos tenido durante estos 4 años, y una vez que tengamos claro pues en lo que nos hemos equivocado, hay que corregirlo y seguir trabajando hacia adelante. Sorprendido por el tema de la abstención, la verdad es que la participación está por encima de la media a nivel nacional, pero en el caso de Ubrique esto suele ser habitual y de hecho suele estar bastante por encima, ¿no? De la participación media, ya decimos en cuanto a bueno, los resultados a nivel nacional, pero sí que es cierto que ha habido un descenso de 9 puntos con respecto a hace 4 años y de hecho estamos hablando de las elecciones con menor participación de la serie histórica. No sé si sorprendido por esos datos de participación. Hombre, la verdad es que a nosotros nos ha sorprendido muchísimo porque, como tú dices, estamos por encima de la media a nivel del Estado central, pero también estamos muy por debajo de la participación en las últimas locales aquí en nuestro pueblo. Lógicamente, la gente está cansada ya de tantas elecciones. Había gente que ni siquiera sabía lo que estábamos eligiendo, si era alcalde o si era para el presidente de la Junta o para el presidente del Gobierno. Para colmo, estábamos también pendientes que la Junta de Andalucía sigue sin constituir gobierno, entonces había mucha confusión y en realidad pues había muchísima gente que todavía no sabía exactamente a las elecciones a las que estábamos concurriendo. Pero bueno, yo vuelvo a insistir, no hay que echar culpas a terceros, no hay que echar culpas a nadie, sino simple y llanamente pues analizar los datos y asumir nuestros errores y ser consecuentes con lo que se ha hecho. Pero aún así, yo vuelvo otra vez al principio. Estoy muy contento del trabajo que han hecho mis compañeros y, por supuesto, que estoy contentísimo con la campaña que hemos hecho, porque ha sido una campaña buena, ha sido una campaña en la que nos hemos partido la cara, en la que hemos trasladado a todos los ciudadanos pues cuáles eran nuestras propuestas. Todos los ciudadanos y todos los colectivos saben cuáles son nuestras propuestas, y nosotros, lógicamente, a partir de ahora pues vamos a seguir trabajando con las propuestas que hemos ido planteando en las diferentes asociaciones y con los diferentes colectivos. Y ya lo advertíamos en esas reuniones: estemos en oposición o estemos en gobierno, nosotros vamos a trabajar por este proyecto que tenemos, un proyecto andalucista que es ilusionante, un proyecto en el que nos hemos dejado muchísimas horas para planearlo, planificarlo y recogerlo en programas, y lógicamente pues eso no se va a quedar ahí encima de la mesa. No tenemos los resultados que hubiéramos deseado, no vamos a estar en gobierno, hay una mayoría absoluta de uriqueños que han decidido pues qué gobierno quieren tener durante los próximos 4 años, y nosotros lo vamos a respetar como no podía ser de otra forma. Pero sí, eso lo quiero dejar muy claro: el proyecto andalucista sigue para adelante, nosotros vamos a seguir trabajando, nosotros y nuestras propuestas van a seguir siendo efectivas, y la voz de los andalucistas va a estar en el ayuntamiento, y nosotros como andalucistas pues nos debemos a todas las personas que han apoyado a este proyecto, a este grupo de personas que estábamos en la lista, y en definitiva al Partido Andalucista. Nosotros no nos aburrimos con esto, sino todo lo contrario, es un revulsivo más, es un tirar para adelante a pesar de todas las dificultades que haya, y nosotros vamos a seguir trabajando en la línea en la que lo hemos hecho, porque ya te digo que estamos muy satisfechos con la campaña que hemos hecho. Aunque lo has comentado, aunque te has referido a ello, pero aunque sea de forma de titular, digo, el análisis con respecto al resto de formaciones políticas, por ejemplo, la mayoría absoluta del Partido Socialista, el Partido Popular, que ha perdido un concejal, el Izquierda Unida, que mantiene ese concejal, o la no presencia, la corporación finalmente de AICU. ¿Una reflexión al respecto de todo esto? Bueno, pues igual que nosotros tenemos que pensar en que nos hemos equivocado, pues hay otros grupos políticos que también tienen que pensar en qué han acertado y en qué no han acertado, ¿no? O sea que, pero sobre todo ahí lo importante, muy claro, una mayoría de ubriqueños han decidido que sea el Partido Socialista el que nos gobierne durante los próximos 4 años, y ellos son los que nos van a gobernar. Nosotros con respecto a eso, pues lo decíamos al principio de la legislatura anterior, nosotros los andalucistas vamos a seguir trabajando por Ubrique, y el gobierno que esté va a tener nuestra mano tendida en todas las cuestiones que nos pidan ayuda. Nosotros sabemos que ha habido ocasiones en las que hemos tenido que colaborar con uno y otro grupo, y nosotros vamos a seguir trabajando con unos y otros grupos, y no nos importará, siempre que sean propuestas buenas para nuestro pueblo. Y esa mano tendida la van a tener siempre el resto de los grupos políticos para las cosas que creamos que son importantes para nuestro pueblo. Y en las cosas que se equivoquen, pues lógicamente nosotros también lo diremos, y lo diremos alto y claro como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Por lo tanto, pues ese va a ser nuestro trabajo en oposición. Vamos a estar ayudando en todo lo que nos pidan ayuda, vamos a dar nuestra opinión con respecto a todas y cada una de las propuestas que se hagan, y vamos a seguir trabajando por el proyecto andalucista, que es un proyecto ilusionante y que no se termina con estas elecciones, sino que es el punto de partida. A partir de ahora, pues tenemos que trabajar por nuestro programa, tenemos que trabajar por todas aquellas propuestas que hemos hecho durante todo este tiempo, y esa es nuestra función a partir de ahora. Pues precisamente por ahí va a ir la pregunta siguiente y última, bueno, un poco como afrontabais, ¿no?, estos próximos 4 años, esta nueva legislatura. En cualquier caso, ya para finalizar, como decimos, pues ha abierto un hueco y tenemos que marcharnos ya rápidamente por temas profesionales, pero al menos ha podido atendernos, como decimos, estos instantes. Simplemente, no sé si para finalizar, un mensaje que lanzar a los ubriqueños. Pues nada, agradecerles a todas estas personas que han apoyado al Partido Andalucista, agradecerles, por supuesto, a todo el equipo que conforma esta familia andalucista, a todas las personas que nos han apoyado durante toda la campaña, que nos han parado en la calle, que nos han dado ánimo durante todo este tiempo, y por ello, pues el proyecto andalucista sigue para adelante, nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros tenemos mucha ilusión, vamos a seguir teniendo esa ilusión con la que hemos afrontado toda esta campaña, y por supuesto, pues lo que sí que habrá que modificar es algunas cosas en la forma de transmitir esa ilusión que tenemos nosotros, y probablemente en la forma de explicárselo a los ciudadanos. Nosotros estos 4 años vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir igual de ilusionados que desde el primer día y que desde el primer momento en el que nos presentamos y dimos este pasito para tirar para adelante con las propuestas andalucistas, y esa es nuestra meta. Nosotros vamos a seguir trabajando por Ubrique, y vuelvo a insistir, vamos a seguir trabajando por Ubrique, porque al final lo único que nos mueve a los andalucistas en nuestro pueblo son las ganas de trabajar por nuestro pueblo, y esas ganas, pues a pesar de que tengamos dos concejales, pues vamos a seguir con esa misma ilusión y con esa gana durante toda la legislatura. Pero nos quedamos con esas palabras, lo dicho. Muchas gracias a José Antonio Bautista por habernos podido atender finalmente. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes.